es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Tiempo de mujeres, nuestra hora de género. En alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla sobre la serie de imágenes de moda titulada Pretty Worsted, el lucro de la basurización en las modelos del número actual de la revista Interview. Pensar en la moda es ya una imposición consumista que genera patrones no solo de belleza, tan alejados a las realidades de nuestras diversidades como mujeres en cuerpos e ideas. Sin embargo, la moda es una industria que deja muchas ganancias, pero también muchas pérdidas. Las mujeres nos organizamos sobre todo cuando vemos afectados nuestros derechos, que son individuales, pero también colectivos. En México, la organización está en movimiento, dadas las agresivas reformas llamadas estructurales que afectan a la población, sobre todo rural, en donde las ganancias, como ya sabemos, serán para los bolsillos de unos pocos, y las consecuencias del uso y abuso de la tierra quedará para el pueblo, pero sobre todo para las mujeres, ya que son millones las mujeres que padecen de manera directa el impacto de estos proyectos en las localidades. Ellas están en contacto directo con los elementos del medio ambiente que se está contaminando o agotando. Hablaremos sobre ola de megaproyectos ponen alerta a las mujeres rurales. Y fue nota pública y levantó polémica la noticia de Facebook y Apple sobre la criogenización de óvulos a sus programas de beneficios para las mujeres que trabajan en sus compañías. Una clara intromisión del trabajo en los derechos reproductivos. No habla sobre un beneficio económico por no querer ser madres o, de querer serlo, mantener el sueldo a la par que los compañeros o, mejor aún, crear condiciones para que los padres se hagan cargo de sus hijos e hijas con tiempos pagados por iguales. Teresa Mola nos habla sobre óvulos digitales. Bolivia nos ha dado claros ejemplos de avance como sociedad y hoy uno de ellos es el premio a Visionaria Ley de Bolivia contra la Violencia de Género, la Ley de Bolivia contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, promulgada por el gobierno de Evo Morales en el 2012, que ha sido galardonada por el Consejo Mundial del Futuro, una fundación internacional que premia a las políticas en lugar de las personas. Y hoy nuestra querida amiga, la poeta y escritora argentina María Néder, nos comparte sus proyectos. Se despide momentáneamente de su espacio en este programa para organizar un nuevo camino. Desde aquí te deseamos, María, lo mejor en esta nueva aventura, que seguramente será satisfactoria. Y te esperamos muy pronto en esta nueva etapa de tu vida. Que todo nuestro cariño te acompañe. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Y recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. Luego de 3 años y 5 meses del atentado a la libertad de expresión contra comunicación e información de la mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió este 21 de octubre la Recomendación 8-2014, dirigida al Procurador de Justicia Capitalino, Rodolfo Fernando Rías Garza, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó que servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal omitieron investigar de manera diligente la averiguación previa relacionada con el allanamiento y robo en las instalaciones de CIMAC, violentando con esta omisión el derecho de acceso a la justicia. En el Estado de México, el temor de las familias a represalias por parte de autoridades o grupos criminales ha acallado las denuncias de desapariciones y asesinatos de mujeres en la entidad. Así lo contaron madres de víctimas de feminicidio y desaparición a CIMAC Noticias. Quienes pidieron el anonimato por razones de seguridad aseguraron tener temor de acudir a los centros de justicia, ministerios públicos o procuradurías locales debido a los malos tratos del personal judicial y a que se han registrado agresiones a quienes exigen respuestas. El pasado 17 de octubre, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó que detuvo y puso a disposición del juez penal de primera instancia a 20 servidores y exservidores públicos señalados como probables responsables de los delitos de tortura por omisión, tortura equiparada y encubrimiento cometidos contra al menos 26 mujeres durante los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. El mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres lanzó una guía de acción de la Convención Belém do Pará que tiene como objetivo facilitar a las naciones la comprensión y cumplimiento de las recomendaciones y obligaciones que se desprenden del Tratado Continental. Ello ocurrió en la primera conferencia extraordinaria de los estados parte de la Convención Belém do Pará que se realiza en la Ciudad de México. Alejandra Moramora, presidenta de la Conferencia de Estados Parte, destacó que en los días de trabajo, se discutirán nuevos convenios complementarios y se buscarán acuerdos para erradicar la violencia de género. La Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados no pudo aprobar este 21 de octubre la minuta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ya que la postura de la diputada federal del Partido Acción Nacional, Carmen Lucía Pérez, es contraria a que se reconozcan derechos sexuales y reproductivos a las niñas. Además de otras reservas legislativas que frenaron la aprobación de esta minuta, en un comunicado la Cámara de Diputados informó que la discusión de la ley se centra en el artículo 50, que estipula la necesidad de atención sanitaria preventiva en materia de salud sexual y reproductiva para las y los menores de edad. Radio CIMAC. ¡Buen rollito! Marihuana. Welcome. Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos de la serie de imágenes de moda tituladas Pretty Wasted, donde se vuelve a ser glamoroso lo excesivo, poniendo en situaciones de vulnerabilidad a las jóvenes modelos que protagonizan estas imágenes en el reciente número de la revista Interview. El diseñador de moda americano Tom Ford ya señalaría en 1996 al New York Times, justo en pleno auge de la heroin chic, estilo que celebraba en las modelos el aspecto esquelético de ojeras profundas y piel pálida, muy semejante a la de una consumidora de heroína, lo siguiente. La moda siempre ha percibido el tedio como cool, puntualizaba Ford. El objetivo es que parezca que has visto todo, hecho todo y estado en todas partes. Es un look intimidante. Y la cuestión con las drogas es una continuación de todo ello. Si luces como si hubieras estado fuera toda la noche, se evocan todas estas imágenes en tu cabeza. A casi 20 años de las declaraciones de Ford, el mundo de la moda sigue explotando esa imagen etérea de hastío y exceso en las campañas publicitarias, donde los cuerpos de las modelos son representados frágiles, abandonados y vulnerables, tal y como ha sucedido con la serie de fotografías Pretty Wasted de Fabienne Baron, para el actual número de la revista Interview. El título de las fotografías Pretty Wasted, que en términos concretos se refiere a la extremada intoxicación por alcohol y o drogas de una persona o personas, en este caso la hipotética intoxicación de las modelos Anja Rubik, Edita Wilke Buchlu, Daria Strokos, Andrea Diácono y Lily Donaldson, vuelve a hacer glamoroso lo excesivo. La resaca de la mañana siguiente a la fiesta, como se evidencia en la frase que acompaña las imágenes. Elegance undone, wearing their big night out like a badge of honor. Fashion's wildest, Anja, Edita, Daria, Andrea and Lily are the last to leave the party. Elegancia desaliñada, luciendo su gran noche de celebración como una insignia de honor. Las modelos más salvajes, Anja, Edita, Daria, Andrea y Lily, son las últimas en abandonar la fiesta. Muchos significados son los que se juegan tanto en la frase como en las imágenes. Por un lado, en la frase se vuelve atractivo el desaliño, le da un toque de estilo sumado a que salir toda la noche y excederse confiere un sinnúmero de aventuras que convierten osadas y experimentadas a las modelos, quienes son premiadas con esa elegancia, un tanto sórdida en un deseo por comerse al mundo de un solo bocado. Las imágenes nos hablan más de abandono, la vulnerabilidad, soledad, todo ello glamorizado, pues que sean las últimas en dejar la fiesta no se cumple a cabalidad, ya que las imágenes indican que aún no han dejado la fiesta o lo que ha quedado de ella. En retorcidas posturas, aparentemente dormidas, las modelos se han quedado tiradas en el suelo o semisentadas en sillas herrumbrosas y desvencijadas, en lo que indicase ser una bodega oscura, sucia y abandonada, donde aparentemente fue la fiesta. Su ropa de diseñador, de Diane von Furstenberg, Saint Laurent y Moschino, desentona con el siniestro lugar y ninguna promesa de aventura ni de gallardía por haberse quedado toda la fiesta asoma en las imágenes. Más bien se respira malestar. ¿Dónde han quedado las amigas y amigos de las modelos? ¿Por qué las han dejado abandonadas ahí? ¿Y acaso ahí fue la fiesta? Desentona demasiado con el tipo de ropa que usan. Desvanecidas, con los ojos cerrados, las mejillas hundidas, el pelo sucio, desordenado, la piel sin vida y rodeadas de latas y botellas de cerveza vacías, las modelos a quienes se refiere por su nombre el fotógrafo terminan compartiendo espacio con los desechos de la noche anterior como si de basura se tratasen. Lo experimentadas y aventureras que supone el quedarse levantado toda la noche y excederse ha quedado atrás. Más bien pareciese una cruel burla el observarlas abandonadas en un lugar en suma abyecto. El mismo fotógrafo, Fabienne Baron, termina basurizando los cuerpos femeninos, puesto que al abandonarlas a su propia suerte, cerca de los desechos resultan no ser importantes, y por lo tanto fáciles de ser desechadas, suplantadas. Como suele suceder en el mismo mundo de la moda, donde cruelmente suelen ser suplantadas rápidamente una mujer por otra. Todo aquello de llevar como insignia de honor la fiesta desmesurada termina siendo una falacia, al ser reiteradamente arrebatada la agencia y subjetividad a las mujeres de las imágenes de Baron, pues al mostrarlas desvanecidas, abandonadas junto a los desechos del día anterior, pareciese ser el castigo al supuesto descontrol que tanto incita y alimenta la misma moda en su publicidad, pero que al final la representa en una completa abyección. ¿Qué tipo de cruel juego se está jugando aquí? Es la historia verdadera de la rumba y la nostalgia que se unen por la noche. Y se despiden por la mañana, como el perro sin dueño mira, lloviendo a la puerta de casa. Me los presentó el destino, me los quita. Dime solo la verdad. Ay, amores de cuento no son realidad, aparecen y se van. De Megaproyectos pone en alerta a mujeres rurales. Angélica Jocelyn Soto, CIMAC Noticias. La reciente reforma energética en México y otras normas que regulan la explotación del subsuelo, como la ley agraria, permiten la extracción de minerales e hidrocarburos que afecta al medio ambiente y a la población en consecuencia. Cientos de mujeres rurales ya se organizan en cada región del país para frenar proyectos empresariales. El pasado 11 de agosto, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma para crear 6 normas secundarias en materia energética y ambiental. Una de ellas es la Ley de Hidrocarburos, que modifica los artículos constitucionales 27 y 28 que prohibían al Estado ofrecer contratos de explotación, producción y manejo de los hidrocarburos. Con la reforma ahora se permite la extracción de minerales a partir de técnicas contaminantes, como el llamado fracking. Además, esa misma ley cambia la figura legal de expropiación por ocupación temporal de la tierra, a cambio de proporcionar un porcentaje de las ganancias al ejido afectado, recurso que no beneficiará a la gran mayoría de la población femenina rural, ya que de los más de 5 millones de personas ejidatarias y comuneras en México, menos de 1.400.000 son mujeres, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Si bien aún no se puede conocer el impacto que tendrá esta reforma constitucional en materia energética, a decir de campesinas y activistas a propósito del Día Mundial de las Mujeres Rurales, que se conmemoró el pasado 15 de octubre, a esta se suma el conjunto de políticas que ha implementado el Ejecutivo Federal desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1994. Afirmaron que estas reformas tienen el fin de potenciar la explotación de los recursos naturales e incrementar la inversión extranjera a costa del empobrecimiento y la violación de los derechos humanos de la población. Brenda Rodríguez Herrera, investigadora de la Red Mujer y Medio Ambiente, dijo en entrevista que la reforma energética y la actual ley agraria, que no tuvo cambios con las modificaciones constitucionales en materia energética, pero que ha sido criticada por la sociedad civil, son un retroceso para el país, ya que permiten la extracción de minerales con técnicas que utilizan excesivas cantidades de agua potable y el uso del territorio ejidal sin consulta previa. Además, violan los derechos económicos, de participación política y al medio ambiente de las mujeres, indicó. Son millones las mujeres que padecen de manera directa el impacto de estos proyectos en las localidades, principalmente rurales y marginadas de todo el país, ya que de acuerdo con Rodríguez Herrera, ellas están en contacto directo con los elementos del medio ambiente que se están contaminando o agotando. Si bien no se cuenta con cifras actuales sobre el porcentaje del territorio nacional concesionado para la explotación, es posible avizorar un crecimiento exponencial de estas, toda vez que en el año 2012, año en el que el Estado aún estaba impedido constitucionalmente para ofrecer tierras para la explotación de hidrocarburos, 30.680.000 hectáreas, es decir, 35% del territorio nacional, estaba concesionado, cifra que duplicó la de 2006, según datos del Servicio Geológico Mexicano. La activista señaló que estas prácticas son tan invasivas que empujan a la población a abandonar sus hogares y son las mujeres quienes se encargan de abastecer el agua o de limpiarla cuando es de mala calidad. Además, ir por agua a otra localidad les implica dobles o triples jornadas de trabajo, lo que les resta tiempo para otras actividades participativas. Maritza Rodríguez, también investigadora de la red, señaló que la explotación minera afectará la salud de mujeres, niñas y niños. Como ejemplo, señaló que en la localidad de Copalillo, Guerrero, se comprobó a través de una investigación ciudadana que la explotación minera contamina el agua potable con arsénico y cianuro, lo que provoca daños en la piel de las mujeres y propicia abortos y malformaciones en los recién nacidos. Según ha reportado CIMAC Noticias, el envenenamiento del agua en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, por un derrame de ácido sulfúrico de la mina Buenavista de Cananea, el pasado 6 de agosto, trastocó la vida de las mujeres que subsistían de la elaboración y venta de productos típicos que ofrecían a visitantes y enviaban a Hermosillo, capital del estado, 4 de septiembre de 2014. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, organismo que integra a más de 40 grupos defensores del medio ambiente de la región, México encabeza el número de denuncias por conflictos mineros, ya que tan solo en mayo pasado se registraron 34 acusaciones por violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados, derecho a la paz, a la libertad de expresión, al desarrollo, a la propiedad y al uso de recursos y al medio ambiente sano, aunque no se precisa en qué estados. Ante los conflictos mineros, las mujeres han mostrado resistencia para frenar los proyectos, aun cuando ya fueron concesionados desde años atrás por la Secretaría de Energía o están en la etapa de exploración. Como botón de muestra, Gloria Flores Ruiz, abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chiapas, detalló en entrevista que el pasado mes de agosto surgió una red campesina conformada por 300 mujeres rurales de la entidad, quienes se organizaron al calor de la discusión por la reforma energética para que en la ley agraria se reconociera su participación igualitaria en la toma de decisiones sobre la tenencia, uso y usufructo de la tierra. Flores Ruiz afirmó que, al no ser dueñas de la tierra, enfrentan obstáculos para ser reconocidas en las asambleas y decidir sobre la aprobación o el rechazo de proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria, que actualmente amenazan sus tierras. La activista del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural en Puebla, Irma Estela Aguirre, observó en entrevista que si bien actualmente no está activo ningún proyecto de excavación minera en la región de la Sierra Norte de Puebla, sí hay una amenaza real de que suceda, ya que en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, están registradas 60 concesiones para la explotación del suelo en el 40% de esa zona. Aguirre informó que la Sierra Norte de Puebla está integrada por comunidades con una importante tradición organizativa y de participación de las mujeres de los municipios de Cuetzalan, Sautla, Olintla o Huetzotla, y son ellas las principales opositoras para que estos proyectos de perforación de subsuelo no se concreten. La activista explicó que las mujeres participan y dirigen asambleas informativas en sus comunidades, se reúnen con las autoridades municipales y se oponen por vías legales para que ningún proyecto de explotación minera se efectúe. En la zona norte de México, una de las regiones con mayor explotación del subsuelo y a la par de las más violentas del país, María Teresa Guerrero, titular de Consultoría Técnica Comunitaria, Asociación Civil, que apoya a ejidos forestales y comunidades de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, dijo que desde hace 2 años las mujeres de los pueblos indígenas iniciaron movilizaciones contra proyectos turísticos, por ejemplo, el de Barranca del Cobre, con el que se pretendía descargar aguas negras hacia las comunidades. Pese a que pudieron frenar el proyecto, la movilización devino en hostigamientos contra activistas e indígenas por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Aunque México es uno de los únicos países que cuentan con una Ley General de Cambio Climático y una Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, las expertas consultadas coincidieron en que estas normas son insuficientes para el desarrollo y la protección de las mujeres, porque no cuentan con un enfoque de género transversal. Por ello, señalaron la urgencia de que se garantice y permita el derecho de las mujeres a defender la tierra y se genere un marco jurídico que permita el desarrollo de proyectos productivos en las comunidades generados por la propia población, en lugar de la invasión de empresas privadas. Por caminos que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y me llama, me llama. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te va, presión, y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta a mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. pasión. Y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va. Preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te va. Presión, y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va. Preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? Óvulos digitales, Teresa Mola Castells, CIMAC Noticias. Hace escasos días nos desayunábamos con que dos grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, como lo son Facebook y Apple, van a ofrecer a sus empleadas la posibilidad de financiar la congelación de sus óvulos para retener el talento. El objetivo de estas dos empresas es, teóricamente, el de conciliar maternidad y carrera profesional al tiempo que pueden conseguir atraer a más mujeres a este sector productivo muy masculinizado. Sabido es que con los años los óvulos van perdiendo calidad y de lo que se trata es de conservar óvulos de la mejor etapa fértil de las mujeres para que puedan ser utilizados años más tarde. La propuesta de estas dos grandes empresas es sorprendente por las trampas que conlleva implícitas. Quieren controlar la fecha exacta de nuestra maternidad para mejorar sus beneficios y su producción. O dicho en Román Paladino, explotar los talentos de las mujeres hasta el máximo sin que nada, como la maternidad, les distraiga. No pretenden mejorar la conciliación que sigue siendo casi en exclusiva cosa de mujeres. No. Lo que realmente pretenden es cambiar algo para que nada cambie, y de ese modo tu talento será todo mío hasta esa edad en donde la fertilidad ya es menor y los óvulos de menor calidad. Y entonces podrás recuperar aquellos óvulos que un día congelaste gracias a mi generosidad, puesto que cada tratamiento costaba unos 20.000 euros, cerca de 347.000 pesos mexicanos. Y ya podrás realizarte como mujer siendo madre, toda vez que yo siempre tendré recambio de talentos. Otra expresión moderna y tecnológica del patriarcado que pretende mantener las cosas como están y darle al capitalismo su lógica de explotación feroz hacia las mujeres. Con esta propuesta empeoran las vidas de las mujeres, puesto que las maternidades a edades más maduras repercuten en su salud. Y no solo en su salud sexual y reproductiva, sino sobre su salud integral, ya que los esfuerzos que han de realizar a todas horas y a todo tipo requieren de una energía que ya se perdió. Pero eso, al parecer, no importa al capital que pretende matar dos pájaros de un tiro, que sigamos pariendo futuros obreros que le sigan dando beneficios y que lo hagamos después de habernos explotado a nosotras sin habernos descargado de nada en nuestras vidas. Sin habernos descargado de las dobles o triples jornadas que suponen tener un trabajo retribuido en sus empresas, pero al salir, tener el mundo de los cuidados de esas hijas e hijos, que son socialmente futuro en todos los sentidos y futuro social y colectivo, pero que privadamente hemos de cuidar las mujeres, tengamos o no trabajo retribuido. Sin habernos descargado de las tareas no solo de cuidado, sino favoreciendo medidas reales de conciliación de vida laboral, familiar y personal entre las dos partes de la pareja, sea esta del tipo que sea, y no dejando que la conciliación siga siendo únicamente cosa de mujeres. Mujeres madres a quienes llaman desde la escuela cuando la hija o el hijo tiene fiebre. Cuando se cae es a quien debe pedirse permiso cuando se requieren hospitalizaciones. Esa propuesta, o ya realidad en el caso de Facebook, es un caramelo envenenado que pretende mantener el orden simbólico de las cosas. Los cuidados y la organización familiar es cosa de las mujeres, a quienes ayudaremos versus explotaremos a que además puedan mantener sus empleos en nuestras empresas. Regla primera del patriarcado androcéntrico en el que vivimos. No tocar el orden simbólico que nos permite mantener privilegios y poder a los hombres, además de dominación de las mujeres. Sibilina, eso sí, y modernizándola de vez en cuando y según los tiempos. Y he aquí un buen ejemplo de las trampas que cada día nos pones. Leo en un artículo de principios del año que en 2013 los permisos por maternidad cayeron un 3.3% y los de paternidad un 3.2%, lo que ahorró a la Seguridad Social 7.3% del dinero presupuestado para pagar estas prestaciones. Estos datos corroborarán las trampas de las que hablo, puesto que el miedo a perder el empleo lleva no solo a retardar la maternidad, sino también a renunciar a permisos a los que ésta da derecho. Y al menos hasta hoy no he escuchado ni una sola palabra sobre este tema de los de las faldas largas y negras, siempre aliados con el capital y en contra de los derechos de las mujeres. La congelación de óvulos para otro tipo de asuntos, como después de la detección de un cáncer y antes del tratamiento oncológico, no está bien, puesto que, cito literalmente, el origen del ser humano es de este modo el resultado de una procreación ligada a la unión no solamente biológica, sino también espiritual de los padres unidos por el vínculo del matrimonio. Una fecundación obtenida fuera del cuerpo de los esposos queda privada de los valores y de los significados que se expresen mediante el lenguaje del cuerpo en la unión de las personas humanas. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre el Don de Vida, 1987. Pero me extraña mucho que con la beligerancia con la que tratan estos temas no hayan salido todavía exponiendo sus propios dogmas, que, a pesar de estar escritos como hemos visto, les gusta vociferar cuando sale una noticia de esta calibre moral. No sé, sencillamente me extraña este silencio, pero solo el silencio. Y digo que solo el silencio porque esta gente de faldas largas y negras siempre van de las manos del capital todopoderoso y se nutren de él. Así, si aparcamos la maternidad, pero no la penalizamos, puesto que este tipo de medidas permiten que en el futuro el capital tendrá proletariado barato a quien explotar y ellos, creyentes, a quien atemorizar con fuegos eternos. Además de un cuidado asegurado a todos los niveles, puesto que las mujeres nunca podrán superar todas las barreras necesarias para una equidad real con los hombres, ya que entre el capital y ellos, esencia real del patriarcado más misógino, se encargarán de evitar a toda costa para no permitir lo que significaría el fin de sus privilegios, y no están dispuestos a renunciar a ellos. Estas trampas, que son para ellos pequeñas concesiones, les permiten un camuflaje perfecto para mantener el orden patriarcal y androcéntrico establecido. Y mientras ellos actúan de facto, les salen voceras, como Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, quien recientemente afirmó que preferiría contratar a mujeres menores de 25 años y mayores de 40, precisamente por esto, para evitar falta de competitividad debido a la crianza de las y los hijos. Una perla, vaya, si tenemos una cuenta que esta señora de la alta burguesía madrileña es madre de 6 hijas e hijos, pero insisto, es de la alta burguesía madrileña, y seguramente sin demasiados problemas de conciliación, ya que también para eso podrá contratar a personas a quien explotar, seguramente mujeres. Así las cosas, y pese a que según se viene afirmando en los últimos años, las empresas con más mujeres en puestos directivos aumentan su rentabilidad financiera hasta en un 35%. Nos encontramos con que se prefiere renunciar a más del 50% del talento mundial, que somos las mujeres, para mantener el orden androcéntrico y patriarcal de las cosas. Y se prefiere invertir en congelación de óvulos para la explotación empresarial, que en formar y concientizar sociedades en que el cuidado compartido de menores de edad, personas adultas mayores y personas dependientes es un asunto social, político y no privado de las mujeres. Y se prefiere invertir en tecnología de punta transgénica antes que adoptar medidas que conduzcan a una crianza integral de nuestras hijas e hijos por parte de sus dos padres o madres o padre y madre, que en el amor todo vale y que cada día son más las formas de familias existentes. Y se prefiere mantener el orden simbólico de la dominación masculina antes que integrar el talento de las mujeres, puesto que podría suponer una alteración de ese orden que privaría de privilegios a todos los hombres, sin excepción sobre las mujeres. Y una última pregunta. ¿Es cierto que estamos en el siglo XXI? Creo que hay espacios en los que todavía seguimos con el ancla echada, y que conste que lo digo por toda la gente que defiende este tipo de neomachismo con un tufo tan repelente. ¡Ajá! Premio a Visionaria Ley de Bolivia contra Violencia de Género, Rabí Khan de Baraconda, IPS. La Ley de Bolivia contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, promulgada por el gobierno de Evo Morales en el 2012, fue galardonada por el Consejo Mundial del Futuro, una fundación internacional que premia a las políticas en lugar de las personas. La ley boliviana es visionaria, declaró a IPS el fundador del Consejo Mundial del Futuro, WFC en inglés, Jacob von Uexküll, días después de la ceremonia de entrega de los premios Política Futura 2014 para acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas, organizada por esa institución, la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, el 14 de este mes en Ginebra. En muchos países, las mujeres en el campo político, sean candidatas a una elección o elegidas para un cargo, enfrentan actos de violencia que van desde la representación sexista en los medios de comunicación a las amenazas y al asesinato, señaló la organización independiente con sede en Alemania. El WFC, que difunde las mejores leyes y soluciones del mundo, premió a la ley boliviana con una mención de honor en la categoría de visionaria. La fundación otorga desde el 2009 el premio Política Futura a las leyes más sólidas en el campo del desarrollo sostenible. Por primera vez incorporamos la categoría de las llamadas leyes visionarias, cuyo objetivo es reducir la violencia contra las mujeres en la política y otras profesiones, explicó Von Uexküll. Otros países deberían seguir el ejemplo de Bolivia, añadió. El gobierno de Morales promulgó la ley tras el asesinato de la concejala Juana Quisque en 2012, luego de que ella se quejara de los abusos que sufrió de otros concejales y el alcalde de su municipio. Ancoralmes, en el Departamento de la Paz, la legislación define el acoso y la violencia políticas como delitos con penas de 2 a 8 años de prisión. En 2009, el WFC otorgó el premio Política Futura al Programa de Seguridad Alimentaria de Belo Horizonte, Brasil, como la mejor ley en relación con el derecho a la alimentación. En 2010, la distinción recayó en Costa Rica por la mayor ley, la mejor ley, para fortalecer la biodiversidad. En 2011, se le concedió a Ruanda por sus leyes de protección de los bosques. En 2012, fue para Palos con su legislación de protección costera. En 2013, el galardón fue para el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. El WFC designó a 2014 como el año para acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas. La directora de ONU Mujeres, Pusmile Malambo Nguka, dice que los gobiernos deben adoptar un marco jurídico integral que aborde la violencia contra las mujeres mediante el reconocimiento de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y abogando por una perspectiva sensible al género. La igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas es una cuestión tanto de los hombres como de las mujeres, aseguró Martin Chuk-Gon, el secretario general de la UIP. La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, pero también es un problema social y de salud pública y un obstáculo para el desarrollo con costos económicos y financieros elevados para las víctimas, las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto, dijo. El premio de oro del WFC este año fue para la respuesta comunitaria coordinada a la violencia doméstica, un programa de la ciudad de Duluth, en Estados Unidos. El modelo de Duluth desplaza la responsabilidad por la seguridad de las víctimas de la víctima al sistema, explicó Von Uexküll. Este modelo ayudó a varios países a formular leyes y políticas basadas en los principios de la respuesta comunitaria coordinada y allanó el camino para la intervención de la justicia penal en los casos de la violencia de pareja. Cada año se calcula que 1.3 millones de mujeres son víctimas de ataques físicos por parte de su pareja, tan solo en Estados Unidos. Según Von Uexküll, este tipo de violencia tiene enormes costos humanos y socioeconómicos superior a 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Cynthia Hill, la directora de un documental de la red de televisión estadounidense HBO, Violencia Privada, dijo en una entrevista con The Guardian, lo que yo no sabía y fue tan revelador para mí, es que entre el 50 y el 75% de los homicidios por violencia doméstica ocurren en el momento de la separación o después de que la víctima abandonó al agresor. Uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres y las niñas, según Nayaradasji, secretaria general de la Asociación Cristiana Femenina, es la violencia. La violencia contra las mujeres es una manifestación de las desigualdades, la falta de poder y la exclusión, expresó AIPS. Es la acumulación de muchas realidades que las mujeres encuentran en su propia vida, en particular la de la falta de poder social, añadió. Este año, el WFC también premió a Austria y Burkina Faso por su aplicación rigurosa de las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia. Cuando el sistema de justicia y los proveedores de servicios especializados trabajan en coordinación, se puede hacer un progreso real, observó Von Uexküll. Pero no existe un solo país que haya logrado eliminar la violencia contra las mujeres, advirtió Gertrude Mongela, secretaria general de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, expresidenta del Parlamento Panafricano y concejala honoraria del WFC en representación de Tanzania. Muchos países tienen leyes para proteger a las mujeres contra la violencia, dijo Mongela durante la premiación. Sin embargo, Las mujeres que denuncian la violencia a menudo se enfrentan a una serie de obstáculos, incluida la resistencia o la incredulidad de los agentes del orden, los jueces y los abogados, afirmó. Buenas noches, María Neder desde Argentina. Un saludo a toda la audiencia, a toda la producción de Alternativa Latinoamericana, aquí en Tiempo de Mujeres, Mujeres de Puerto Almendro, un espacio dedicado a mujeres creativas en la música, compositoras, intérpretes, cantoras. Y el programa de hoy, el bloque de hoy, esta comunicación, esta participación del día de hoy, de este sábado 25 de octubre, se relaciona también con un anuncio. Será hoy un popurrí de mujeres, una variedad de distintas intérpretes y compositoras, tanto instrumentistas como cantoras, para hacer un descanso hasta el mes de diciembre. Esto tiene que ver con una realidad individual. Les comento y comparto con los amigos de Alternativa Latinoamericana, con Hilda Venegas, con Madeleine Speed, con Sergio Pochón González y también con toda la producción de Tiempo de Mujeres, que me estoy mudando, me estoy acercando a la zona de Bolivia, a una región muy diferente a la ciudad de Buenos Aires. Todo esto conlleva un movimiento muy interesante también desde el punto de vista social. A veces no nos damos cuenta que estamos trabajando en contra de un sistema capitalista que nos han impuesto y que nos enajena nuestra cultura, y sin embargo estamos perteneciendo y sosteniendo de alguna manera ese mismo sistema. Personalmente siento que habitando estos lugares, acaso más inhóspitos en algún sentido, voy a hablar en primera persona. Personalmente lo pienso, ¿no? Siento que de esta manera coopero y soy ante mí misma un poco más coherente, cooperando con la divulgación de nuestra cultura latinoamericana desde un lugar aparentemente más olvidado. Y desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista comunicacional, también considerado como casi marginal. Entonces, pongamos en primer lugar, me pongo en primer lugar en el sentido de desde aquí, desde ese lugar olvidado, desde ese lugar relegado en una provincia, en una cultura que es fundamental para la República Argentina, desde ese lugar emitir y dar a Alternativa Latinoamericana y dar al mundo mayor, mejor y más genuino conocimiento de la realidad cultural de esta región, de la región que voy a habitar. Y también estoy imaginando muchos viajes hacia el norte, hacia Bolivia, hacia Perú, y así acercarnos y hermanarnos efectivamente desde estos lugares pequeñitos y tan grandes en el sentido de nuestra identidad. O wa lo do ba, ayu ba ba ku, ayi do lo ko, ago do ba, Agodoba, bayuba bakun. Tamago bueno. Bayuba bakun. Tamago bueno. Bayuba bakun. Tamago bueno. Oh, bayuba bakun, nae do soto. Bayuba bakun, nae do lo do. Agodoba. Agodoba, bayuba bakun. Tamago bueno. Ayuba baku, tamago bueno. Ayuba baku me, tamago bueno. Oh, ayuba baku me na do lo do. Ayuba baku me ba lo use. Ago do pa, ayuba baku. Tamago bueno. Ayuba baku, tamago bueno. Bayuba baku menai do sodo. Bayuba baku menai do lo do. Ago do ba, ago do ba. Bayuba baku. Tamago bueno. Bayuba baku. Tamago bueno. Con este tema que acabamos de escuchar me fui más hacia el norte de esas regiones a las cuales me refería en la apertura. Escuchábamos Himno Haití, un trabajo producto de la investigación de la tucumana Leda Valladares, grosa compositora, cantante, investigadora de todas las músicas latinoamericanas. La voz de Leda Valladares, y ahora quiero pasar al último trabajo de la compositora, bandoneonista y también cantante, Susana Radcliffe. Ha editado recientemente el CD En Nosotros. Esto es estar en Latinoamérica, estar en nosotros. Y el tema que viene, un tema del cubano y querido Silvio Rodríguez, El Escaramujo. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde la radio de la Universidad de Guelph, CFRU 93.3 FM, y por internet para el mundo por www.cfru.ca y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero el doctor Norberto Emmerich, doctor en ciencia política; desde Colombia nuestros amigos y compañeros periodistas del colectivo Radicales Libres con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño; desde la ciudad de Los Palacios, mi querido México.